Mami, preséntame a tu amiga, que ella parece que está mejor que tú. A mí me gustaría contarle algo bonito, contarle igual que tú. Apágame la luz, demuéstrame cuál es la actitud. Para apágame la luz, demuéstrame cuál es la actitud. Mami, preséntame a tu amiga, que ella está mejor que tú, que ella baila más que tú. A mí me gustaría contarle igual que tú. Apágame la luz, mami, preséntame a tu amiga, que ella está mejor que tú, que ella baila más que tú. A mí me gustaría contarle igual que tú. Apágame la luz. Mami, mami, da mami, da hacerlo como bonito. Reproches cuando te haga yo el amor, haremos sexo toda la noche. No me reproches cuando te haga yo el amor, sexo, calor, sudor, marido.